El alba denominadora, en vestidas suaves y rosas, la madrugada te iba poniendo nombres. Sueño equivocado, ángel sin salida, mentira de lluvia en bosque. Al lindero de mi alma, que recuerda los ríos, indecisa, dudó, inmóvil. Vertida estrella, confusa luz en llanto, cristal sin voces. No, error de nieve en agua, tu nombre.